Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Esta es una nota de Democracy Now. El Programa Mundial de Alimentos suspende los movimientos de su personal en Gaza tras el ataque israelí a uno de sus vehículos. El Programa Mundial de Alimentos suspendió todos los movimientos de su personal en Gaza después de que soldados israelíes abrieran fuego contra uno de sus vehículos, que recibió 10 impactos de bala. El vehículo estaba claramente identificado como perteneciente a la ONU y formaba parte de un convoy que el organismo internacional había coordinado previamente con las Fuerzas Armadas israelíes. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. Creo que cuando termine este conflicto, que esperemos que termine cuanto antes, los responsables tendrán que rendir cuentas. Se crearán comisiones de investigación para examinar la destrucción de propiedades de la ONU y las muertes de su personal, en particular la de nuestro colega de seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU se está reuniendo este jueves para abordar la crisis humanitaria y la entrega de ayuda en Gaza. Esta es una nota de Democracy Now. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, advierte que el avance de Ucrania en una central eléctrica rusa amenaza con provocar una catástrofe nuclear. Nota de Democracy Now. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha alertado sobre el aumento del riesgo a que se produzca una catástrofe nuclear después de que las Fuerzas Armadas ucranianas intensificaran su contraofensiva en Rusia, más precisamente cerca de la central nuclear de Kursk. Tras visitar la antigua central nuclear, Grossi dijo el martes que Ucrania y Rusia deben cesar los combates en las inmediaciones de todas las instalaciones nucleares, incluidas la central nuclear de Kursk y la planta nuclear ucraniana de Zaporivia, que actualmente está ocupada por las Fuerzas Armadas rusas. Grossi advirtió que los reactores de la central nuclear de Kursk, que son de la era soviética, no están protegidos por el tipo de estructuras de contención que normalmente se encuentran en las instalaciones nucleares modernas, lo que hace que estos sean particularmente vulnerables a los ataques con misiles y artillería. Aquí hay una cita de Rafael Grossi y dice, y cito, una comparación como esta, considerar que la central de Chernobyl y la Kursk son similares, es una exageración, pero tienen el mismo tipo de reactor, que no cuenta con una protección específica, y esto es muy, muy importante. Nota de Democracy Now. Y los talibanes de Afganistán aprueban una ley de apartheid de género que prohíbe a las mujeres hablar en público. Nota de Democracy Now. En Afganistán, los talibanes han aprobado una amplia ley moral que obliga a las mujeres a cubrirse completamente el cuerpo y permanecer en silencio en los espacios públicos. La llamada, cito, Policía de la Moral, dependiente del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, como le llaman, será la encargada de hacer cumplir dicha ley, que codifica muchas reglas que han estado vigentes desde que los talibanes regresaron en 2021 al poder. La ley ha sido ampliamente condenada. Estas fueron las palabras expresadas por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, que dice, y cito, estamos hablando de mujeres que están siendo completamente silenciadas, a quienes están intentando convertirlas en sombras. Sus voces ya no están permitidas. Su educación ya no está permitida. Uno ni siquiera puede ver sus caras. Esto tiene que terminar y nosotros tenemos que seguir hablando sobre este tema. Tenemos que seguir abogando para que esto cambie y presionando a las autoridades para que escuchen lo que tenemos para decir. Dice, las mujeres afganas han estado desafiando los mandatos de los talibanes a través de videos que publican en redes sociales o comparten con organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esta mujer que vive dentro de Afganistán ocultó su identidad mientras se grababa cantando. Y cito, han silenciado mi voz hasta nuevo aviso. Me han recluido en mi casa por el delito de ser mujer. Y aquí hay otra cita de otra mujer afgana, dice, y cito, han silenciado mi voz hasta nuevo aviso, me han recluido en mi casa por el delito de ser mujer. Nota de Democracy Now.

criticó la propuesta de reforma judicial de dicho país y dijo, y cito, la elección popular directa de jueces constituye un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia mexicana. Que Estados Unidos y Salazar expliquen su interés en la reforma judicial, dice Sheinbaum, nota de La Jornada. A pregunta expresa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se pronunció porque el Departamento de Estado de Estados Unidos y el embajador de ese país en México, Ken Salazar, expliquen el interés que tienen en la reforma al Poder Judicial. Al mismo tiempo, descartó tensiones entre ambos gobiernos por ese tema. Dijo, hay amistad, sostuvo. Ellos tienen que decir por qué. Ellos dicen que interviene en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y no es cierto. En ningún lugar en el T-MEC viene el tema del Poder Judicial, mencionó Sheinbaum. Sheinbaum insistió que no tienen, cito, ¿por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas? Y también acotó que esto no significa que deba haber tensiones de ninguna manera. En conferencia de prensa, en el marco de la plenaria de los senadores electos de Morena, recordó que la reforma al Poder Judicial es un planteamiento que se hizo previo a la elección. Y aquí hay una cita, dice, durante toda la campaña de mi parte, de los senadores, de los diputados y diputadas, siempre estuvo el planteamiento de la elección popular de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Es decir, esto no es algo nuevo. Y cuando se gana por una mayoría tan contundente, cito, dijo, es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma del Poder Judicial. Y esto no, si esto no fuera suficiente, agregó, hay encuestas que nos dicen que la gente está de acuerdo con la reforma. Una de ellas habla del 67% está de acuerdo con la elección directa, es decir, 7% más de los que votaron por nosotros. Reiteró una vez más su rechazo a que esta reforma ponga en riesgo la democracia y el Estado de Derecho. Al contrario, dijo, va a haber más democracia al elegir no solo a la presidenta, sino a los legisladores y al Poder Judicial. También agregó, se va a fortalecer la justicia en nuestro país. Y mencionó que hay otros temas que nos competen, dijo, a ambos países o a Canadá, México y Estados Unidos, como el tratado o temas conjuntos de seguridad, de migración, de cooperación, de todo tipo. Pero hay amistad, aunque, cito, tenemos que ser muy claros de que lo que le corresponde a los mexicanos, les corresponde a los mexicanos. Entonces, no tiene por qué haber tensiones. Nota de La Jornada. Y Trump suma a Robert F. Kennedy Jr. y a Tulsi Gabbard a su equipo de transición, nota de Democracy Now! Donald Trump ha sumado a dos exdemócratas a su equipo de transición, a Robert F. Kennedy Jr. y la excongresista Tulsi Gabbard. Kennedy suspendió el viernes su campaña presidencial como candidato independiente, aunque es probable que su nombre siga figurando en las papeletas de algunos estados. Según se informa, Kennedy aspira a convertirse en secretario de Salud y Servicios Humanos si Trump gana las elecciones de noviembre. Kennedy, quien alguna vez fue un destacado abogado ambientalista, es una importante figura del movimiento antivacunas. Y por otro lado, Kennedy ha respaldado a Trump a pesar de que en algún momento se refirió a él como un terrible presidente. Nota de Democracy Now! a pelear. Y que es que ni cuenta te das. Parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta a razas, no respeta a vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Legisladores aprueban protecciones para las mujeres embarazadas en las cárceles y prohíben las admisiones heredadas. Esta nota de Sophie Austin, de la prensa asociada del Register del Condado de Orange. California podría ampliar las protecciones para las personas embarazadas, encarceladas y prohibir las admisiones heredadas en universidades privadas y establecer nuevos requisitos para que las universidades aborden la discriminación de género en los campus, según propuestas aprobadas por los legisladores estatales el martes. La legislatura de California, dominada por demócratas, está votando cientos de proyectos de ley durante su última semana de sesiones para enviarlos al escritorio de Gavin Newsom, el gobernador. La fecha límite es el sábado. El gobernador entonces tiene hasta el 30 de septiembre para firmar las propuestas, vetarlas o permitir que se conviertan en ley sin su firma. En los últimos años ha citado a menudo los problemas presupuestarios del Estado al rechazar legislación que de otro modo apoyaría. Aquí hay un vistazo a algunos de los proyectos de ley que los legisladores aprobaron el martes. Uno de acoso sexual. Se requeriría que cada campus de la Universidad Estatal de California y de la Universidad de California tuviera una oficina designada para manejar las quejas de acoso sexual bajo el título 9. Es una ley federal que prohíbe la discriminación sexual en la educación. También se les exigiría tener una oficina en todo el sistema que supervise los esfuerzos para abordar la discriminación de género en los campus. Otra es la de embarazadas en prisión. El Senado estatal aprobó proyecto de ley que amplían la protección para las mujeres embarazadas encarceladas. Se prohibiría a las mujeres embarazadas y a las mujeres que hayan dado a luz hasta 12 semanas después de su nacimiento ser puestas en régimen de aislamiento, excepto cito, si existe una amenaza creíble e inminente a la seguridad de la mujer. También se exigiría a las mujeres embarazadas que reciban diariamente agua embotellada limpia y comidas que cumplan con las pautas nutricionales del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños del Estado. También el Senado aprobó un proyecto de ley de admisiones heredadas que prohibiría a las universidades privadas sin fines de lucro dar preferencia en el proceso de admisión a solicitantes relacionados con exalumnos o donantes de la escuela a partir de septiembre de 2025. El objetivo es brindar a los estudiantes una oportunidad justa de acceder a la educación superior independientemente de su nivel socioeconómico. Las admisiones heredadas fueron objeto de un renovado escrutinio después de que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la acción afirmativa en las admisiones universitarias. Si la Asamblea aprueba la versión final del proyecto de ley, se enviarán a Newsom, el gobernador de California. Y supervisores divididos sobre Andrew Doe en medio de la ausencia tras una redada federal. Esta nota de Destino Torres y Tony Saavedra del Register del Condado de Orange. El supervisor del primer distrito, Andrew Doe, estuvo ausente de la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Orange del martes, debido a que no está claro si Doe elegirá faltar a más reuniones y su proximidad a una investigación en desarrollo. Dos de sus colegas están cuestionando la capacidad del supervisor para contribuir a realizar los negocios del condado. La supervisora Katrina Foley incluso se dirigió a Doe, de quien creía que estaba observando la reunión, y le pidió que renunciara a su puesto. Doe dirigió millones de dólares a través del fondo discrecional de su distrito a Viet America Society para un programa de brecha nutricional durante la pandemia, pero la organización sin fines de lucro ahora está siendo demandada por el condado, que alega que la organización y algunos de sus líderes hicieron un mal uso de dólares públicos para beneficio personal. La semana pasada, agentes federales allanaron una casa propiedad de Doe, su oficina, una casa comprada por su hija Rhiannon y la casa del líder de la sociedad Viet American, Peter Pham. Y bueno, aquí hay una cita de Vicente Sarmiento, es el supervisor del segundo distrito, que dice: tenemos decisiones increíblemente difíciles ante nosotros. Tenemos una búsqueda de director ejecutivo pendiente, dijo el martes el supervisor del segundo distrito, Vicente Sarmiento, agregando que la Junta también está lidiando con decisiones judiciales recientes y una nueva propuesta estatal que podría afectar la forma en que el condado brinda servicios de salud mental y para personas sin hogar. Así que las que tenemos ante nosotros son decisiones increíblemente difíciles. Creo, dijo, que es muy difícil que uno de nosotros pueda desempeñar nuestras funciones públicas mientras todo esto está dando vueltas, dijo Sarmiento, quien ha pedido la dimisión de Doe. También Sarmiento dijo que una demanda del condado implica no solo a un miembro de la familia, sino también a los fondos discrecionales distribuidos por la oficina de Doe. Y Doe no figura en la demanda del condado y las autoridades federales no han dicho lo que implica su investigación. El supervisor del cuarto distrito, Doug Chaffee, y el supervisor del tercer distrito, Dan Wagner, dijo que el trabajo del condado continuará imperturbable. Y durante su periodo de comentarios públicos, Foley se dirigió directamente a Doe, quien, según ella,

dos, tres, cuatro. Rover Perseverancia de la NASA en Marte comienza un empinado ascenso hasta el borde de un cráter. Nota de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. El rover o el vehículo de seis ruedas Perseverance de la NASA está enfrentando un nuevo desafío difícil en Marte. Dice el rover ha pasado los últimos 3 años y medio deambulando por el fondo de un cráter. El martes empezó a subir a la cima y este vehículo subirá 300 metros hasta el borde del cráter para extraer muestras de rocas. Y desde que aterrizó en el planeta rojo en 2021, el Perseverance, como se le conoce, ha recolectado 22 muestras de núcleos de roca del suelo del cráter que alguna vez estuvo lleno de agua. las muestras de este vehículo pueden ayudar a los científicos a reconstruir cómo era el clima del planeta hace miles de millones de años y a descubrir si acechaba alguna vida marciana antigua. La NASA está explorando formas de traer muestras de rocas a la Tierra. Y el lecho de roca en el borde del cráter podría proporcionar pistas sobre cómo surgieron planetas rocosos como Marte y la Tierra, dijo Steven Lee del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en la cañada Flint Ridge. Pero el camino por delante no será fácil. El Perseverancia escalará terrenos rocosos y pendientes de hasta 23 grados en un viaje de un mes de duración. Y aquí hay una cita de Lee, dice, sin duda, Perseverancia ha sido un verdadero soldado. El vehículo ha recorrido alrededor de 18 millas durante esta exploración y la roca en la cima del cráter puede haberse provenido de respiraderos hidrotermales pasados, que son sitios donde agua caliente y minerales disueltos fueron arrojados después de circular debajo de la superficie del planeta. Y bueno, en la Tierra, estos sitios similares se podrían encontrar en el Parque Nacional de Yellowstone, que se considera cuna de vida también aquí en nuestro planeta Tierra. Nota de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. Y regresa a la Feria Internacional de la Calle de Orange. Nota del Register del Condado de Orange. La Feria Callejera Internacional de Orange comienza el viernes y el tema de este año es Rocking Around the Roundabout. El festival anual del fin de semana del Día del Trabajo alrededor de la rotonda en el Old Town de Orange está de regreso con comida, artesanías y música para apoyar a los vendedores locales y las organizaciones comunitarias. Este año las calles contarán con comida de Estados Unidos, asiática, australiana, brasileña, mexicana, griega, irlandesa, italiana, libanesa, inglesa, suiza, alemana, de Polinesia y francesa. Los programas y equipos escolares locales y las organizaciones sin fines de lucro albergan los stands para recaudar fondos. Y la ceremonia de apertura del festival será el viernes a las 5, seguida de música en vivo una hora más tarde. Si desea conocer más el programa, consulte la guía completa del evento en orangestreetfair.org. Nota del Register del Condado de Orange.